chomoloco. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Que tengan buen día. Bueno. Yo me quedé durmiendo de la misma manera que supongo que lo habrá hecho usted. ¿Eh? Con mucho gusto, y si ustedes me quieren llamar, ya tienen mi celular. No, el que tiene control de la casa no tiene control remoto. Todos somos papi de alguna manera. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mí. Ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ven a mí. Yo me acuerdo el viejo libro de Pons. Y ante el menor signo de calentura hay que encamarse, decía. Sí, sí, es una morocha destacada, por otra parte. Su preocupación de la madre es que no se paraba. Pongamos algo que levante. Y ante el menor signo de calentura hay que encamarse, decía. No. Doctor, usted me lo dice así, yo no sé qué hace. O sea que cuando se pone la palabra... No se hace el acto. Qué radio. ¿Quién piensa que hay una radio acá arriba? Pelo, como dice el barbero. Pelo. Vamos desde arriba de nuevo. Aro, gritaba en el medio del tanque. Preside. Muchas al principio. Es que Juan tiene mucho campo, por eso. Muchos burros, muchos trigos. Se me atragantó un grano de soja, ¿vio? Sí. No es para que la coman los burros, menos aún cuando está verde. Es para la exportación. El servicio en esta radio es incompleto. Porque Nahuel me prepara el mate cocido, pero después no lava la taza. Chico. Yo creo que hay que observar a la criatura, si tiene ganas de caminar o no. O no verá tanta televisión. Yo pienso que ve mucha, pero quizás no es tanta como otros. ¿Pero qué se piensa? Que Nahuel es su esclavo, por favor. Los chicos son piedras que se tallan. No me lavó la taza. Me hace recordar a los pósters que traía la revista 1320, ¿se acuerdan? Claro, una de cosa así. Milli Vanilli, me acuerdo que traía una vez. Duran Duran, sí. Duran. Entre la gripe A y el dengue, a lo mejor aparece otra epidemia. Cae ceniza volcánica, humo de las islas. Yo ando bien de salud, pero presiento que me voy a enfermar dentro de poco. Moco, se creció un muco purulento, un muco puro. Sanguinolenta. Claro. Tengo como, no sé, moquillo se llama. ¿Cómo se llama eso? Esa tos perruna. Bueno. Sí, yo estoy bien, ¿eh? Sí. Para clavarse el puñal. Esto es toda una farsa, ¿te das cuenta cómo es? Menos mal que llegó Florencia porque teníamos muchas ganas de escuchar una canción. Bueno, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando canta, si uno tiene la posibilidad de ver un video, es muy graciosa aparte. Canto, pero estoy afónica. La bien paga. Bueno, al final sí, esto es perruna, entonces no es moquillo. Bueno, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¡Chomo loco! Bueno, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Todos somos papi de alguna manera. Papi chulo. Señor taxista, espéreme que ahí voy. 30 años y siguen siendo adolescentes y no se termina nunca, ¿no?